Hola amigos y radios de todo el país. Continúa la lucha de los vecinos para evitar el enrejado del Parque Lezama, monumento histórico y emblemático del barrio de La Boca. Luego de la apertura del parque, cerrado 8 meses por obras, el diario La Nación publicó una nota que se tituló «Nuevamente vandalismo en el Parque Lezama» y se acompañó con una foto engañosa en la cual se ve una pieza de una escultura tirada junto a los juegos de los niños. La pieza, sin embargo, fue encontrada por un vecino, entregada a un policía de la Metropolitana y, de acuerdo a lo informado por un guardián del parque, ya estaba floja desde el domingo antes de la apertura del mismo. Esta estigmatización de la zona se debe a la negativa de los vecinos para que el gobierno de la ciudad pueda realizar el negociado del enrejado del parque. La señora Eva Bernat, integrante de la Asamblea del Parque Lezama, nos comenta lo siguiente. Ya nosotros algo habíamos veníamos conversando en la Asamblea de cómo se iba a lograr el mantenimiento del parque y el cuidado, porque esto fue así como, bueno, sacamos las rejas, le sacamos las rejas a todos, porque todos los monumentos ahora están también sin rejas, y sacamos la custodia a todo, ¿no? A las 8 de la noche se van los 3 guardiaparques, la Policía Federal, la Policía Metropolitana, y el parque queda, digamos, sin ningún tipo de custodia, aparentemente tampoco de las cámaras en las cuales se gastaron millones, mucha plata invertida, poca seguridad, poca prolijidad en las obras. Claro. Debido a estas continuas operaciones mediáticas, la Asamblea del Parque Lezama y la Junta Vecinal realizaron un comunicado de prensa en el cual exigen se informe y hagan público ¿cómo se va a lograr el resguardo patrimonial del parque? Solicitan que la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, articule los mecanismos para defender el patrimonio que es de todos. Piden simplemente el plan de manejo participativo presentado por segunda vez en la legislatura para terminar con esta absurda división entre la voluntad de los vecinos y las decisiones unilaterales de los funcionarios de turno. El espacio público no es un negocio, es el espacio en el cual las distintas maneras de vivir se cruzan junto con las diferentes experiencias y las distintas generaciones, y lucharemos para que así se mantenga. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo, Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.